Buenos días, buenas tardes, ¿cómo les va? Por aquí el programa de La Gallina Cacarea, programa número 30. ¿Qué tal, compañeros, compañeras? Fer, María, ¿cómo andan? Hola, Pame. Hola. Muy bien. Hacía rato que no estábamos los tres. Eso mismo, los tres. El frío nos congrega. Tenía que ser un programa 30. Con programa número redondo. Hay que jugarle al 3, entonces. Bueno, este programa, La Gallina Cacarea, para quienes nunca escucharon, compartimos en general alguna entrevista, como la del día de hoy, va a ser una entrevista de lujo, ya les vamos a contar quién, pero en general también charlamos temas que tienen que ver con la soberanía alimentaria, con la salud, la producción de alimentos, la educación, lo socioambiental, cada vez más variado, ¿no? Y ampliado. La vida en el campo. Exactamente, algo de las comunidades indígenas y lo que está sucediendo, bueno, un poco de todo. Hoy, como siempre, vamos a tener un entrevistado y vamos a compartir también algunas actividades que ya se realizaron y otras que están por venir, en ese orden. Bien, sí, como decías, para la entrevista lo vamos a estar entrevistando a Federico Paz, un vecino acá del Valle de Tras la Sierra, vive del lado de Córdoba, pero acá cerca, en Villa Las Rosas. Es antropólogo, es magíster en Historia de las Religiones y está investigando sobre la cuestión agraria desde que cursó el doctorado de Estudios Sociales Agrarios de la Universidad de Córdoba, con una perspectiva muy particular que a mí me interesa mucho. Entonces, bueno, lo invitamos para charlar en este programa largo y tendido en el segundo bloque. Muy bien. Y después vamos a contar algo más sobre lo que fue el encuentro de Biodinámico, ¿no? En Mendoza. En Mendoza, el fin de semana pasado, o sea, de jueves 23 a domingo 26, era el encuentro nacional organizado por Mendoza. Así que bueno, vamos a contar un poco y escuchar algunos testimonios. Uh-huh. Con otro número redondo, más redondo todavía, que son los 100 años de la agricultura biodinámica. Y compartir que nos olvidamos de decir que este programa está saliendo por Radio Identia los jueves a las 11, por Radio La Bulla los días sábados 18 horas y por Radio San Javier los domingos a las 13 horas. Nos estamos volviendo internacionales, interprovinciales. Bueno, vamos a un temita musical, así ya aprovechamos nuestro tiempo con el entrevistado. Muy bien. La memoria del África hasta esta tierra, mujer negra, me trajeron como esclava, trabajaba, di de mamar a sus hijos, los cuidaba. Ojos mansos, risa clara, piel morena, fuego y agua. Ojos mansos, risa clara, piel morena, fuego y agua. Ojos mansos, risa clara, piel morena, fuego y agua. Quien quiso tomar mi cuerpo quedó preso. Al pueblo color negro, quien quiso tomar mi cuerpo quedó preso, parí fui tiñendo al pueblo color negro. Les presto mi risa, les presto mi fuego, les presto mi fuego, les presto mi ritmo, me celebro. Les presto mi risa, les presto mi fuego, les presto mi ritmo, me celebro. Preso, parí, fui tiñendo al pueblo color negro. Quien quiso tomar mi cuerpo quedó preso. Parí, fui tiñendo al pueblo color negro. Les presto mi risa, les presto mi fuego, les presto mi ritmo. Me celebro, les presto mi risa, les presto mi fuego, les presto mi ritmo, me celebro, les presto mi risa, les presto mi fuego, les presto mi ritmo, me celebro, yo me celebro. Gallina Cacarea, el programa donde escuchas voces campesinas, indígenas, ligadas a la naturaleza, la realidad de quienes trabajan la tierra y producen alimentos, quienes tejen, amasan, ordeñan, siembran, van a las ferias. La Gallina Cacarea. Segundo bloque de este programa número 30 de La Gallina Cacarea. Estamos con un invitado de lujo, Federico Paz. Federico es antropólogo, es magíster en Historia de las Religiones y cursó, estábamos hablando fuera del aire, el doctorado de Estudios Sociales Agrarios y está haciendo la tesis. Y nos interesaba escucharlo, bueno, también vecino de acá del territorio, vive en Villa Las Rosas. Y nos interesaba escuchar la mirada de Fede Paz sobre los temas de este programa, sobre la cuestión agraria, la cuestión alimentaria, ambiental, económica, la salud y bueno, estos temas que trabajamos en este programa. ¿Cómo anda, Fede? Buenas tardes. Bien, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo andan ustedes allá? Bien, muy bien. ¿Cómo ¿Cómo va está todo en el Fede sur del acá? Valle? Hola, hola. De a tres. Hola Pamela, hola María. ¿Cómo estás? Gracias por el tiempo. Bueno, al contrario, gracias a ustedes. Bueno, la idea es tener una charla de unos cuantos minutos con vos y que nos cuentes sintéticamente quién sos y qué haces. Yo, bueno, en la presentación no dije que Federico es investigador, escritor, y también ha hecho trabajo editorial con respecto a unos cuantos temas. Y en particular me interesaba que cuentes un poco todo esto que estás trabajando de la cuestión agraria desde la antropología simbólica, desde las religiones. Arranca por Bueno, donde quieras, digamos. dale. Igual buenísimo, ya tiraste ahí como varias líneas al mismo tiempo. Pero bueno, sí, me dedico a eso. Me dedico a ¿Se escucha bien ahí? Sí, sí. Bueno, dale. Decía eso, que me dedico a escribir un poco, también a editar libros. Y bueno, durante mucho tiempo hice periodismo y un montón de cosas. Con respecto a esta investigación que estoy haciendo ahora es eso, lo que vos decías es una tesis de doctorado de estudios sociales agrarios de la Universidad de Córdoba. ¿Sí? Y yo escucho con un poco de ruidito, no sé si usted está saliendo bien. Sí, se escucha bien, la ¿Sí? escuchamos bien. Bueno, Yo escucho un poco de ruido. vamos más frente entonces. Bueno, entonces nada, estoy trabajando en una investigación con pequeñas organizaciones rurales. Por ejemplo, organizaciones campesinas, de las que ustedes algunos formaron parte, también con brigadas forestales, de las que estoy formando parte ahora, y bueno, con organizaciones socioambientales, asambleas socioambientales, etcétera. Pequeñas organizaciones rurales de este gran valle, que llamo, no sé, el Valle del Colari tras la Sierra, porque al final somos el mismo valle. Así es. Y sí, así es, usted en el sur, nosotros en el norte, pero es el mismo valle. Y sí, por ahí la originalidad de la investigación es eso, que estoy basándome en diferentes escuelas de la sabiduría perenne, así como marco teórico. En vez de estudiar desde el materialismo histórico, eso que hace todo el mundo, a lugares así, lugares más comunes, estoy tomando así, la gran sabiduría perenne, que es una sabiduría que tiene 25 siglos. Y dentro de eso, porque bueno, es imposible abordarlo todo, estoy tomando sobre todo al budismo en Oriente y al neoplatonismo en Occidente. Así, a partir de ahí estoy haciendo el análisis de estas formas distintas de habitar el mundo y el valle en particular. No sé, Está igual buenísimo. si quieren A ver, nos dejaste sin palabras. Sí, yo quería preguntarte yo leí uno de los trabajos, le cuento a la audiencia, uno de los trabajos de Fede, creo que de los primeros, de cuando empezó en esta línea hace unos años. Yo de budismo no sé casi nada, pero leí algunos libritos de divulgación, hay unos cuantos muy buenos para quienes tenemos una mentalidad muy occidental para introducirnos en este pensamiento. Acá estoy con María, que ha leído bastante más que yo. Y a mí creo que hay como un sentido común erróneo en nuestra sociedad, como que el budismo se interesara por la introspección solamente. Cuando hay varios de estos maestros que yo he leído que dicen, bueno, hay un trabajo de introspección, pero es parte también, o sea, también lo que se busca es sacarse algunos velos para observar la realidad, para poder escuchar a otras personas y para observar la naturaleza. Por lo tanto, puede ser una metodología de investigación también, ¿no? Sí. Sí, en realidad, bueno, la pregunta abre así como varias cosas. Por un lado, el budismo, así como toda forma de conocimiento, como toda ontología, que tiene tantos años y tantos desarrollos, tiene muchísimas escuelas. Algunas sí son bastante cerradas y están bastante interesadas solo en el propio desarrollo, vamos a decirlo de alguna manera. Pero hay otras líneas del budismo que están súper comprometidas con la situación del planeta, digamos. De hecho, hay una que se llama budismo socialmente comprometido, más explícito e imposible. Claro. Por ahí, a mí son más esas líneas las que me interesan, ¿no? Y después, después, bueno, tampoco estoy tomando el budismo como un objeto de estudio, o sea, no es que estoy estudiando sociedades budistas ni nada por el estilo, sino tratando de ver desde la perspectiva del budismo cuestiones ligadas a la economía, a la ética, a la interdependencia entre todos los seres, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es donde empieza, de alguna manera, a unirse con cuestiones socioambientales, el estudio del budismo, o que el budismo puede ser una herramienta para investigar, lo que vos decías recién, para investigar de diferentes cuestiones socioambientales. Así que, sí, decime. No, no, iba a ir como a... Al plano de quienes no entendemos nada de esto, ¿cómo explicarías como budismo para principiantes? A ver, ¿cuáles podrían ser como los 2-3 puntos que vos puedas sintetizar para entender? Y después, capaz que con algún ejemplo, preguntarte cómo es esa investigación, ¿no? ¿Cuáles son los métodos? Que entiendo que puede haber métodos más específicos desde este marco teórico. Bueno, ahí sí se puede como profundizar. Bueno, a ver, ¿qué podemos agarrar? Tenés 2 minutos para sintetizar 25 siglos. Claro, para sintetizar 25 siglos. Bueno, a ver, antes que nada, me parece que el budismo está dentro de lo que podemos llamar la sabiduría perenne, ¿no? De todo este conocimiento que tiene 25 siglos que... Se inicia sobre todo con Buda, pero también con Mahavira, con Lao Tse, con Confucio, en Occidente con Heráclito, con Pitágoras, etc., ¿no? Y todas estas formas de conocimiento, toda la sabiduría perenne, tienen en común el descubrimiento de que el mundo está unido a través de una... que tiene un alma, que el mundo tiene un alma, el anima mundi, lo que llamaban, que es el Atman del Vedanta, etc. Y que todas las cosas están interconectadas entre sí, dependen entre sí, etcétera, etcétera, etcétera. Ese, me parece, por ahí, esto de la interdependencia, la interconectividad, uh-huh. Es una de las claves para mí para analizarlo, porque de alguna manera estamos analizando distintas ontologías. Por ejemplo, las ontologías dualistas, que son las clásicas de la modernidad, donde ahí está separado el ser del mundo, el sujeto del objeto, etcétera, etcétera, el hombre de la naturaleza, y siempre en una relación jerárquica, ¿no? Uh-huh. Esas son las ontologías dualistas. Y después hay ontologías no dualistas como estas, las propias de la sabiduría perenne, que reconoce que todo está interconectado entre sí. A mí me interesa, a la hora de estudiar a los brigadistas o a los campesinos, o, no estudiar ellos, sino sus prácticas, digamos, ver esto, nuevas formas de habitar el mundo. Entonces me parece que todas las escuelas de la sabiduría perenne son más adecuadas para estudiar ontologías no dualistas, porque ellas mismas son ontologías no dualistas. Eso por un lado. Y después hay muchos conceptos, qué sé yo. Lo que hablamos del budismo socialmente comprometido, bueno, el ideal del budismo, bueno, hay dos grandes ramas del budismo, el Hinayana y el Mahayana. El ideal del Mahayana, que es la mayoritaria, que es la que se extendió por Tíbet, China, Japón, etcétera, etcétera, es el, de alguna forma, entre comillas, renunciar a la propia iluminación para lograr la salvación de todos los seres con conciencia. Eso sería, por ejemplo, otra que tiene mucho que ver con el activismo, y sobre todo con el activismo ecológico, socioambiental. Como decir, bueno, no me quedo yo con mi propia búsqueda personal o de mi pequeño grupo, sino que de alguna manera me comprometo con lo que está pasando en el planeta, que es un desastre, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, no sé, podría seguirme hasta el infinito dándote ejemplos y formas en que se va interconectando, ¿no? Claro, tiene que ver también con la ecología social, ¿no? Con la ecología profunda y esa mirada sí. Yo creo que sí, yo creo que la ecología política, lo que llamamos la ecología política, sobre todo la del sur, ¿no? La de Latinoamérica, tiene muchísimos puntos en común, de alguna forma retoma la cosmovisión de la sabiduría perenne, en muchos puntos, sobre todo en esto, en este reconocimiento de la interdependencia, de los ecosistemas, de cómo funcionan, ¿no? Esta idea de la modernidad, de que podemos hacer cualquier cosa y que estamos separados de todo el mundo, me parece que es lo que está llevando a este modelo de desarrollo medio desastroso, ¿no? Y que de alguna manera tenemos que reconectar con la sabiduría antigua. Eso es un poco el planteo. Y bueno, me surgen un montón de preguntas, no sé si nos va a dar el tiempo, pero pienso, No sé, por un lado te trato de imaginar en situación, ¿no? Digo, desde la observación como una primer cuestión básica, tal vez, desde el cual, digamos, con este tremendo marco de análisis, eso, ¿cómo es tu vinculación en concreto con las organizaciones? Y luego también, si está pensado como esa especie como de devolución hacia esas organizaciones con las que estás haciendo la investigación, si eso ya sucedió o está en camino, como para ver también qué devuelve, ¿no? Las organizaciones respecto a tu mirada. Sí. Bueno, a ver, sobre todo estoy trabajando con tres tipos de organizaciones, que son las brigadas forestales comunitarias, las asambleas socioambientales y las asociaciones de campesinos. Con respecto a las brigadas, yo formo parte de una brigada desde el principio y también estoy vinculado a toda la red de brigadas de Córdoba. Así que, bueno, de alguna manera soy parte y soy observación y participación, digamos, ¿no? O sea, de alguna manera estoy viendo lo que estoy haciendo. Con respecto a las asambleas socioambientales, un poco también, te diría que sí, que durante varios años estuve vinculado y estoy vinculado con las características que tienen las asambleas de acá, ¿no? Que aparecen, desaparecen, están latentes y luego cuando pasa algo aparecen con todo. Y después con asociaciones campesinas, bueno, ahí un poco lo que vengo trabajando con los campesinos del Valle, le voy pasando un poquito a Fer y tengo un poco también la idea, obviamente, de antes de publicar nada, que obviamente puedan mirar todo y ver su opinión y escuchar su opinión. Más o menos por ahí. Está bueno. Y luego el libro. Y yo lo veo publicable lo que estoy escribiendo, la verdad. La tesis que hice de maestría, la hice en Barcelona, que viví unos años en esa parte del mundo, la terminé publicando como un libro común, digamos, como un libro de divulgación. Así Y es. lo estoy escribiendo un poco tratando de darle ese color, de que sea algo no académico en el sentido de aburrido y especializado, sino de que pueda leerlo cualquier persona que le interese el tema y le pueda llegar. Es un poco la idea también. Por eso Buenísimo. tardó tanto. Te quería preguntar y también comentar qué desafío esto de buscar otro modo de estudiar algo que no quede en lo que ya está escrito y que sea un poco más amplia la mirada y lo que se puede decir. A mí me ha pasado algunas veces de observar algún fenómeno y solo tengo categorías ya dichas que quedan chicas, aburridas, esquemáticas y sé que está pasando otra cosa, no sé cómo explicarlo. Y también un temor cuando uno escribe para lo llamado académico o algo así, de que no quede como algo mágico o algo más allá o místico, como que no sabes dónde ponerlo. Así que por un lado, muy bueno el desafío, por otro, creo que hay que saber mucho de lo que, bueno, vos tenés esta maestría en religiones comparadas, pero hay que, bueno, animarse y también, bueno, poner en juego algunas categorías que no son tan occidentales, digamos. Sí, está bueno lo que decís. Para mí el desafío es ese, ¿no? Como decir, bueno, al final también es parte de nuestra herencia. Lo mismo con los pueblos indígenas, ¿no? Que tienen un enorme bagaje de conocimientos y de categorías que nos ayudan a entender. Hay mucha gente que está trabajando eso. Sin embargo, todo lo que es las formas de conocer, las filosofías orientales, más que religiones, ¿no? Porque a mí, de hecho, del budismo, por ejemplo, lo que me interesa no tiene que ver con lo religioso, ¿no? Me parece que es herencia de nuestra humanidad y que es importante poder retomar lo que nos traen estas formas de conocimiento, sobre todo porque tienen como 25 siglos que no fueron interrumpidas, ¿no? Mientras que el cientificismo, llamémoslo así, la forma de conocimiento moderna que empieza con Descartes y todo esto, tiene 3 o 4 siglos, es casi como, no sé, tenemos que posicionarnos como unos nietos que miran a su bisabuela con cierta reverencia y tratan de aprender algo de ella, ¿eh? Para mí es Claro. eso, ¿no? Como retomar, para mí es la sabiduría perenne es un conocimiento científico, no es cientificista. Tiene otros paradigmas, tiene otras lógicas, tiene otras formas de ver el mundo, pero es absolutamente científico. Tiene que ver con la observación, con el registro de observación, con la prueba del error, bueno, con todo lo que define que un conocimiento sea científico y no mágico, vamos a decirlo de una manera. Claro, el poder explicativo. Yo me estaba acordando recién cuando vos decías esta cuestión del conocimiento de la modernidad occidental, cuando hicimos el primer programa el primero o segundo programa murió Dussel, ¿viste? Y hablábamos de Dussel, y bueno, pusimos un audio y hablábamos un poco, contaba yo algunas lecturas, y una de las cuestiones que él dice, que a mí me parecen muy, muy sintéticas y muy interesantes, es que hay una unidad fundamental entre modernidad, capitalismo y colonialismo, que son, él lo dice, como mutuamente constituyentes. O sea que del desastre ambiental, de la concentración económica, del capitalismo, el conocimiento moderno en algún momento se tiene que hacer cargo de las macanas que se mandó. Entonces, echar mano a otras explicaciones, a otras visiones, a otras explicaciones del mundo, sin duda es muy interesante. Hay algunas, yo conozco algunas personas que desde la física, bueno, trabajan algunas vinculaciones, qué sé yo, con el budismo zen, o vinculan, no sé, la física de las partículas y toda la teoría de la relatividad con algunas culturas, pero como que lo nombran o lo dicen que hay una vinculación, y cuando escarbas un poco no explican demasiado. Pero a mí me interesa particularmente lo que estás trabajando vos, porque me parece que es una novedad, como te decía María, y bueno, vamos a estar escuchando y leyéndote. A mí me interesa un montón. ¿Querés contar un poquito más en qué consisten las brigadas? Porque del lado de San Luis entiendo que no existen las brigadas. Cuando yo pregunté me dijeron que es una decisión que no existan. ¿Querés contar un poquito cómo funcionan? ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es el trabajo? Bueno, dale, te cuento. Brigadas en Córdoba, en la provincia de Córdoba, en este momento somos unas 40 brigadas, más o menos. Y en el valle, detrás de la sierra, somos unas 5 brigadas. No, unas 5 no, somos 5, seguro. Y aparte de algunas que a veces aparecen y medio van desapareciendo, no terminan de consolidarse. Y las brigadas surgen sobre todo porque muchos nos encontramos con situaciones donde de pronto, no sé, se apagaba un incendio, al otro día se volvía a reiniciar, volvía a prender no sé cuántas miles de hectáreas más, se volvía a apagar, lo volvían a reiniciar, y entonces empezamos a ir muchos en forma así como civiles a los incendios, a ayudar, a hacer lo que podíamos, a hacer una guardia de cenizas, etcétera, etcétera, etcétera. Como ustedes sabrán, los incendios están cada vez peores, son cada vez más grandes, estos que se llaman incendios de sexta generación. Y entonces, bueno, muchas de las gentes empezamos a sentir la necesidad de organizarnos mucho mejor, de organizarnos, de equiparnos para poder ir a los fuegos en condiciones, a formarnos también. Y así fueron surgiendo distintas brigadas, sobre todo en los últimos 4 o 5 años. Del 2020 en adelante, sobre todo, surgieron casi todas las... Había algunas organizaciones que eran otras organizaciones civiles o de vecinos y se reconfiguraron en brigadas, y muchas surgen directamente ya como brigadas entre la gente que estaba yendo a los fuegos. Y básicamente lo que hacemos es eso, ir a los incendios, y depende de qué tipo de incendio sea, desarrollar una estrategia para que no quede ni un rescoldo, claro. Para que no, cuando nos vayamos, no quede nada ahí. Y dentro de lo posible, dejar un semillero también entre los vecinos, ¿no? Poder dejar también herramientas, un conocimiento de cómo laburar el fuego, etcétera. Está bueno. ¿Y cómo es el trabajo con los bomberos voluntarios o los bomberos estatales? Mira, en general depende, ¿no? Como que hay brigadas y brigadas, y cada brigada en su territorio tiene su propia película para contar con respecto a los bomberos, ¿no? Nosotros tenemos un buen vínculo con bomberos. Nosotros estamos en una zona donde existe el consorcio Champaquí hace más de 10 años, y ellos realmente hicieron un trabajo de acercamiento y de prácticas comunes y de formaciones y de todo. Yo estuve un tiempito ahí y realmente pude ver un poco todo eso. Entonces nosotros tenemos un vínculo bueno en nuestro territorio. En general ellos van a incendios en zonas de interfase o en zonas urbanas, y las brigadas tienden a ir más a la zona, a los incendios forestales, a la zona de monte. Cuando hay un incendio en zona interfase, a veces estamos trabajando a la par, ellos están en un lugar, nosotros en el otro, ellos obviamente tienen aviones hidrantes, autobombas, motobombas, cosas que les facilitan un montón el trabajo. Y bueno, medio que trabajamos a la par, sabiendo que es un territorio donde ellos se mueven mucho mejor, ¿no? Como que tienen mucho más herramienta y baja. Y en las zonas forestales, a veces es eso, pasa el avión hidrante y nosotros nos quedamos ahí a veces durante días. Claro. A veces se forma lo que se llama la BOC, que es una base operativa de que conformamos unas 15 brigadas. No es que vayan todas, ¿no? Pero cuando hay un incendio grande, a veces podemos estar ahí una semana y salen distintas cuadrillas. Y ahí la BOC tiene su propia estrategia, ¿no? De enfrentar el fuego, ¿viste? Claro. Y a veces tiene esta cosa, los bomberos se ocupan de un montón de cosas y nosotros estamos ahí hasta que no quede nada. Claro. Entonces hay un trabajo comunitario más fuerte, es distinto. Claro, son trabajos distintos. Y se complementan. Donde se superponen, tratamos siempre de que haya buena onda, ¿no? En general, muchos de los cuarteles de bomberos se dan cuenta que en vez de que lleguen un montón de loquitos en OJ a apagar un fuego y a decir y que se crean que van a hacer algo, y que no tienen, se dan cuenta que no tienen ni idea, prefieren que llegue un grupo de gente organizada, bien vestida, que sabe lo que tiene que hacer, que manejan un código común. Se dan cuenta que es mucho mejor eso que nada. Entonces, ajá, se trata de que haya un buen vínculo. Hay de todo. Algunos brigadistas de otros lugares te contarán las historias. Claro, sí. Bueno, Fede, se nos está yendo el tiempo. Cuando hablábamos hoy a la mañana, y yo te pasaba más o menos de los temas que queríamos hablar, ¿te quedó algo de lo que hayas pensado que no te preguntábamos o algo que te parezca que complemente lo que sí dijiste? No, yo podría estar dando 3 horas. No, pero por ahí si ustedes tienen alguna cosita ahí que haya quedado medio en el tintero, encantado. No, yo creo que hicimos... No voy a abrir un nuevo tema. Hicimos varias menciones a varias cuestiones y, por supuesto, te volveremos a molestar para seguir charlando más adelante y bueno, como te decíamos al principio, te agradecemos un montón tu laburo y este tiempo. Así que bueno, estaremos cruzando. Gracias a ustedes y cuando esté lista esta investigación les va a llegar a ustedes antes que a otro lugar. Esa la primicia. Y, si le quieren echar un vistazo. Y bueno, nada, gracias a ustedes por estar ahí divulgando toda esta movida agroecológica que tanto necesita ahí, ser levantada y ser vista como una opción. Porque si no, bueno, vamos rumbo a la crisis civilizatoria. Así que está buenísimo que pueda mostrar estas alternativas. Muchas gracias. Dale, por ahí una pequeña cosita que quería así como para cerrar. La enseñanza central del budismo son las 4 nobles verdades, ¿no? La escriben todas las escuelas del budismo. Y que tiene que ver con cómo acabar con el sufrimiento, ¿no? Pero no es solamente el sufrimiento personal. El sufrimiento como malestar, ¿no? Como esta cosa que... Dukkha lo llaman eso, ¿eh? Malestar, sufrimiento, el dolor del mundo, ¿no? Y me parece que también se puede hacer una extrapolación de eso al sufrimiento del mundo, a cómo sanarlo, ¿no? Y al final, la 4ª noble verdad habla de que hay un montón de caminos para... Es el noble octuple sendero, lo llaman, que son muchísimos caminos, que es la recta acción, la recta palabra, etcétera, etcétera. Que va por ahí, ¿no? Al final, la solución al dolor. Y yo creo que todo este abanico que ustedes están describiendo de hechos agroecológicos, de actividades agroecológicas, de prácticas agroecológicas, es la solución al dolor del mundo, al sufrimiento de la tierra frente al extractivismo. Así que buenísimo que lo puedan divulgar. Creo que va un poco por ahí la cosa. Bárbaro. Muchas gracias. Bueno, abrazos para las 3. Abrazo. Me salió torcida a ver quién va a bailarla y en un giro de amor la sienta latir y le endulce la piel amarga. Marca por la noche su fatigosa huella, ciega de soledad, un paso aquí abajo y otro paso en las estrellas. Lleva un corazón desacompasado y duro y el acento del lado más débil del aire por donde cae lo maduro. La torcida no es tan difícil de cantar, bajo esta luz. Más difícil es vivir de pie en esta tierra y andar. Sobre esta tierra oscura, esta copla andará sangrando en el tiempo con su torcida andadura. Agua de la sombra velada de mis días, flor que endulza el salar, cruzando el desierto va tu luna que me guía. Canto y al robarla del apagado espejo, salta como una fiera mi vida astillada con su quebrado reflejo. La torcida es esta voz que no tiene calma, una canción que me va empujando el sol en la oscuridad del alma. Tercer bloque de este programa número 30 de La Gallina Cacarea. Y como decíamos al principio, María estuvo participando de un encuentro de biodinámica en Mendoza, conmemorando los 100 años de la agricultura biológico-dinámica. Así que, bueno, nos trajo unos audios, ¿no, María? Unos audios, y antes les voy a contar un poco quiénes participaron. No fue de los más multitudinarios por el frío, por la situación económica, por muchas cosas. Así que bueno, también estaba frío y nevado en Mendoza con lluvia, pero por suerte el lugar calentito. Bueno, hubo gente, participamos muchos de Cuyo, de Patagonia Norte, de Buenos Aires y Región Pampeana, Rosario y Córdoba sobre todo. Y el encuentro en sí, bueno, siempre tiene diferentes temas, mesas y talleres y siempre una parte artística. Que eso es lo lindo, como poder aflojarse un poco y hacer algo más artístico entre medio. No hubo, como otras veces, conferencistas, que eso también incrementa los costos muchas veces, sino que lo que sí se valora en estos encuentros es el encuentro en sí. Hay ferias siempre, cada uno o cada región lleva las cosas de su región, hay intercambio, trueque y feria siempre, y es el encuentro de muchos que ingresan y nos van conociendo, nos vamos conociendo, y otros que nos encontramos cada uno o tres años, como hacía yo, que no iba al último. Pero bueno, el encuentro en sí es, creo yo, lo más fructífero y lindo. Y el último día de la mañana fue la asamblea, porque bueno, la ABDA es una asociación que se fue ampliando en áreas como la semilla, que está cada constelación, no a cargo porque ya se separó, pero está el área SPG, semillas, ediciones, que están por reeditar el libro de Steiner ampliado, y el área formación, que también están unificando la formación general en todas las regiones. Bueno, vamos a escuchar los testimonios de productoras. Una es Azucena, que es productora apícola, que ha andado por esta zona también, y otra es Dina, que es productora hortícola, huertera, con, ahí van a escuchar algo de lo que dice, pero bueno, les cuento que ella quedó viuda con el mayor de sus hijos de 14 años y el menor de 1. Así que me contaba que un día se reunieron a la tarde, los reunió y les dijo, bueno, algo tenemos que hacer para salir adelante. Ya ella y el marido trabajaban para otros en la horticultura. Así que bueno, en menos de una hectárea tiene una huerta súper y se fue como ampliando y empezando también a hacer elaboraciones algunas y participando de, en este momento, de dos ferias y también van a comprarle ahí. Genial. Ella es la que tiene 9 hijos. 9 hijos, es de origen boliviano y yo he escuchado que le decían la cartógrafa y yo decía, bueno, está todo nublado, no sabemos ni dónde está el norte, el sur, que siempre uno mira la cordillera en Mendoza. Y yo dije, bueno, es la única ubicada. ¿Para dónde es el norte? Pues salimos a hacer algo con los puntos cardinal. Bueno, es cartógrafo porque estudió cartografía. Mira. Y contó que todas sus hijas mujeres son profesionales porque estudiaron y que hay un par de varones que no quieren estudiar, que prefieren trabajar. Los vagonetas, famosos vagonetas. Bueno, pero le quedan dos todavía que están ahí en la huerta con ella. Así bueno. Que bueno, vamos a escuchar los audios. Buenas tardes, mi nombre es Azucena González y formamos parte de la ABDA de Mendoza. Y hoy nos encontramos celebrando los 100 años de la agricultura biodinámica. Buenas tardes, estamos en el encuentro de biodinámica acá en Mendoza y bueno, está muy lindo. Bueno, acá la que nos contó eso fue Dina, que tiene una huerta muy linda y nos va a contar un poquito más. Bueno, yo mi emprendimiento lo he iniciado hace como 14 años, en un comienzo como agroecología, y luego de un tiempo empecé con la biodinámica y bueno, siempre produciendo verduras de estación. Para en un principio para un reparto, luego para una feria y bueno, y hoy en día para dos ferias y bueno, también van a comprar a mi lugar. ¿Y con quién trabajas, Dinay? Bueno, como yo llevo ya 15 años en este emprendimiento, en mi finca, siempre digo que tenía un cometido, un fin, que era criar una familia de 9 niños, que en esa época el más chiquito tenía 1 año y hoy tiene 15. Así es que bueno, en un comienzo era todos los niños que podían ayudar y gente que nos ayudaba, y luego fuimos nosotros mismos ya siendo un emprendimiento familiar a medida que fueron creciendo. Y cada uno fue tomando su lugar en la vida, yéndose o quedándose en el lugar. Y hoy seguimos produciendo verduras, y igual para mantener el espacio, pero ya solo me quedan dos trabajando conmigo. Bueno, muy bien. O sea que han crecido, comido sano y ya volaron algunos. Bueno, y en tu caso, Azucena, tu tipo de producción y lo que nos quieras contar. En mi caso vengo desde la cuna de mis abuelos y mi madre con la apicultura, de un sistema tradicional durante muchos años, y si bien practicaba toda la parte de la antroposofía, me fue llevando a la agricultura biodinámica, que está todo como unido, enlazado en este caminito del alimento sano y del conectar con la tierra desde otra visión, desde, bueno, y desde una situación particular del sanar mi ser, me llevó a ver la apicultura biodinámica, y es eso lo que el proyecto en el cual ejerzo desde hace 8 años, que hice esa transición a hacer una apicultura, a conectar con el ser abeja, que para mí es muy especial, es lo que nos conecta con, es el ser que conecta lo cósmico con lo terrestre y que te despierta ese Cristo en este camino. Básicamente el proyecto es más que todo para poder cuidar la abeja y la importancia que tiene en todos los ecosistemas y poder ayudar desde el espacio en el que estoy a las escuelas, a los terciarios, que es a donde vamos como dejando un mensajito de luz para que podamos conectar desde esta visión, que es un camino que los invito a que puedan compartir, ver una visión diferente desde la biodinámica. Bueno, luego de escuchar lo que fue la actividad entonces en Mendoza, que como siempre decimos, compartimos también parte de las cosas que nosotros mismos participamos o que nos va llegando esa información, porque muchas veces en otros medios no se socializa, no se comparte esta información, y nos parece, bueno, muy importante saber que en los distintos territorios se siguen haciendo reuniones, asambleas, actividades, propuestas, se sigue construyendo conocimiento, compartiendo saberes, se siguen haciendo ferias o actividades como estas de varios días de encuentro, donde también hay todo un una organización detrás, un sacrificio, digamos, de la gente que viaja, que destina recursos, tiempo y demás, y es importante ponerlo en valor. Bueno, por otro lado, yo lo que iba a compartirles es que, pasamos el 25 de mayo, fiesta patria, y las naciones indígenas preexistentes escribieron con motivo de esta fecha un comunicado que les voy a compartir una partecita, ¿no? Que dice, es una declaración de las naciones indígenas preexistentes a 214 años de la Revolución de Mayo. Reafirmamos que la patria y el territorio no se venden, se defienden. Las naciones indígenas preexistentes, presentes el 25 de mayo del 2024 en territorio de la nación guaraní, en la provincia de Jujuy, Fraile Pintado, República Argentina, reunidas en el marco de la Revolución de Mayo, reafirmamos el pacto de defensa de la Madre Tierra que nos da la vida y adherimos a la unidad plurinacional con la consigna «La patria y el territorio no se venden, se defienden». Para una gran movilización por la nulidad de la reforma inconstitucional de Jujuy, rechazo al proyecto de ley de emergencia y al convenio con la empresa israelí Mekorot, de la ley base y del decreto de necesidad de urgencia 070-2023. El vaciamiento del Estado, los despidos arbitrarios, el ajuste, la entrega de la soberanía y los desalojos en los territorios de las comunidades indígenas se profundizarán. Es preciso redoblar la lucha en defensa de la universidad pública, de los derechos laborales, de los jubilados, del pueblo empobrecido, del territorio y de los bienes naturales, y delinear un plan de acción conjunto a nivel nacional en defensa de la soberanía territorial y la madre tierra que nos da la vida. Bueno, hacen un pedido explícito a los señores legisladores, a diputados y senadores. Concretamente piden el rechazo al DNU, el rechazo a la ley base, ¿no? Y por ser contradictorios con los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional y tratados internacionales como el convenio 169 de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Acuerdo de Escazú. Bueno, por el buen vivir y el Estado soberano y plurinacional. Territorio indígena, 25 de mayo del 2024. Muy importante este encuentro. Te escuchaba, Pame, el listado de temas coincidía en muchos puntos con los distintos programas de... Uh-huh. Distintas ediciones de este mismo programa, lo de Mekorot y el agua, lo del régimen de grandes inversiones vinculado a la ley bases, toda la cuestión de Jujuy. Y, exactamente. Y me parece que está pasando algo que lo podríamos tratar en un programa, que es lo de Misiones. Uh-huh. Sabemos que si bien ha tenido presencia en los medios, ha tenido la presencia que suele tener los conflictos, que es la parte de represiva y la parte del discurso del gobierno. Pero bueno, vemos que en los medios muchas veces no se reproducen los argumentos de las organizaciones que inician la movilización, que en este caso son un montón y bueno... O se pasa uno o dos días y luego se deja de transmitir cuando, bueno, estamos en comunicación con nuestros compañeros y compañeras de agricultura familiar que están participando de esos cortes y, bueno, sería muy importante, tal cual, seguir informando sobre lo que sigue en Misiones. Y entre los temas que mencionaba estaba todo el tema de universidad, que también es un tema que estaría bueno seguir. Si tenemos un minuto más, solamente lo dejo planteado, dejo el título para profundizar, pero es una buena noticia y tiene que ver con que la campaña plurinacional en defensa del agua para la vida, de la que ya hemos hablado en otros programas también, pudo, a través de la persona de Araceli Sibori, pudo estar representada en una audiencia pública en Manaus, en Brasil, donde se presentó un informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca de, bueno, la realidad vinculada a la cuestión del agua con la cuestión de la crisis climática. Se armó un informe construido en esta campaña plurinacional y se pudo presentar allí. de manera autogestionada, ahí esta compañera pudo viajar hasta Brasil, así que seguramente vamos a ponernos en comunicación con ella para que nos cuente de primera mano, digamos, de qué se trató, bueno, profundice más la información. Es una muy buena noticia. Muy bien. Bueno, entonces, no sé si nos queda algo más. Seguiremos entonces escuchándonos. Un tema musical. Un temita musical y nos escuchamos la semana próxima. Adiós. Hasta luego. Chao. ¡Locura!